Sign. Sabía que era un ladrón. El rufián melancólico. La gloria que explotaba no le interesaba. Quizás la palabra ladrón no tuviera consonancia con su estado interior. El tiempo dejó de existir para Erdosain. De tener fuerzas se hubiera arrojado un pozo. Por botones de desesperación se pelotonaban en su garganta asfixiándolo. Y los ojos se le volvieron más sensibles para la oscuridad que una llaga al azar. Erdosain encerraba todo el sufrimiento del mundo. ¿Acaso sabe usted para qué sirve la ciencia? Usted no se burla en su pensamiento de los sabios y los llama. Nuestras mentiras metafísicas están en pañales. Tú los reyes de hombres. La organización de una sociedad secreta de cuyos entendimientos se actuará mediante comercios morales. Un plan de tres líneas generales. Secuestrar a Barsut, hacerlo matar, y con su dinero fundar la sociedad secreta